triste si no estás aquí. Necesito que vuelvas junto a mí, junto a mí. Para hacerme feliz necesito tus mimos y caricias. Quiero que estés junto a mí, otra vez junto a mí, otra vez junto a mí, junto a mí. Hoy te busco y no te encuentro, y me empiezo a asustar. Esta casa queda grande, me haces falta hoy, mamá. Aún no puedo enfrentar esta amarga realidad. ¿Quién me va a despertar si tú no estás, mamá, mamá? Esto va dedicado a todos aquellos que perdieron a la querida madre. Con mucho respeto y cariño, de parte del loquillo.